Buscad siempre que la divinidad que hay en vosotros se reúna con la divinidad que hay en el universo. Esas fueron las últimas palabras que logró enunciar tras sufrir una grave enfermedad uno de los más grandes filósofos del Imperio Romano. A pesar de su rigor moral, profundidad teológica y ansia religiosa, fue calificado de pagano. Y sin embargo, el cristianismo se valió de sus doctrinas al reconocer su fervor por la idea de Dios. Cosmogónico, panteísta y místico son algunos de los adjetivos con los que se reconoce el pensamiento de este gran filósofo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y si no se han suscrito, ¿qué esperan? Solo denle clic al botón rojo de suscripción que aparece en sus pantallas. Y pues bien, no olvides quedarte hasta el final de este video, pues sabrás qué podemos afirmar de Dios según la visión de Plotino. Esto es Filosofía Divertida, comenzamos. Plotino nació en Egipto, en la ciudad de Licópolis, en el año 204 d.C. Estudió filosofía en la escuela neoplatónica de Amonio de Sacas, en la ciudad de Alejandría. Recordemos que para entonces esta ciudad era el centro cultural más importante del mundo occidental. El ansia de saber de este filósofo fue tal que decidió emprender un viaje con las legiones romanas hacia Persia, lugar donde conoció el pensamiento hindú y que inspiraría enormemente su visión panteísta de la existencia del mundo. Posteriormente, fundaría su propia escuela en la ciudad de Roma, donde sus enseñanzas se volvieron enormemente populares. Durante su vida, buscó fundar una ciudad tomando como base la República de Platón. Sin embargo, fracasó. Recuerda que tenemos un video al respecto de la República de Platón. Si quieres saber más, solo dale clic en la tarjeta que está apareciendo en tu pantalla. Conocemos el pensamiento de Plotino por las Eneadas, una serie de textos recopilados por su discípulo Porfirio. Finalmente, Plotino murió en el año 270 a causa de una severa enfermedad en la garganta. Su filosofía se encuentra caracterizada por la absoluta trascendencia de Dios. Esto quiere decir que ninguna cualidad humana se le debe atribuir, ni siquiera el amor o la justicia. Así que hace de él una realidad tan diferente a la nuestra que debemos excluir cualquier intento de comprensión. Es decir, existe una completa incapacidad humana para entenderlo, e incluso si fuéramos capaces de hacerlo, entraríamos en un prodigioso estupor. Por ello nos dice que de Dios, lo único que se puede decir es que es uno, ya que como en las matemáticas es la medida fundamental y de la cual todo lo que posee cantidad se desprende. Entonces, para Plotino, el mundo terrenal está caracterizado por lo múltiple. Esta idea de Dios y de uno es sumamente parecida al concepto de Brahman y de Brahma en la mitología hindú. Mientras el primero es incognoscible para el humano, el segundo es la humanización de lo absoluto. Es decir, de Dios y de Brahman no se puede decir nada, pero de lo uno y de Brahma, que son conceptualizaciones humanas, se puede decir y hablar. Gracias a esto, los primeros siguen conservando su realidad independientemente de la humanización que implique el hacer uso de un lenguaje para referirnos a ellos. Y bien, ¿qué se puede decir del uno? Que toda la existencia surge de él. Por ello, se tilda de panteísta al pensamiento de Plotino. Y es que este filósofo egipcio afirma que el uno está en todas las cosas y al mismo tiempo en ninguna. Es decir, el uno no es simplemente la suma de todas las cosas, pero todas las cosas participan de lo divino. Esto conlleva afirmar que el uno no se razona, sino que se vive. Sé que es un poco complicado, pero no se desesperen. Conforme vayamos avanzando, comenzaremos a comprender un poco mejor la visión de Plotino al respecto del uno. Así que quédense hasta el final. Plotino afirma que el mundo surge por irradiación. La irradiación es un proceso automático de creación que excluye de responsabilidad divina el proceso de creación, donde la realidad emana a partir de la existencia de este. Pues al ser tan perfecto, derrama su exuberancia y da origen a una realidad. Así como el perfume emana de una flor, así el mundo emana del uno. Esta es la principal diferencia con la tesis creacionista cristiana. Aquí es necesario que entendamos qué es la emanación. La emanación es la doctrina filosófica de origen oriental, que se describe como un proceso de irradiación mediante el cual la multiplicidad surge del uno. Es decir, de Dios que permanece inmutable, surgen sucesivos grados de realidad, cada uno de ellos emanado del inmediato precedente. El amanatismo presupone una jerarquía de los seres que depende de su lejanía respecto a Dios, lo que se traduce en una progresiva pérdida de perfección. De acuerdo a este pensamiento, lo múltiple se encuentra jerarquizado teniendo como base de clasificación su nivel de cercanía con el uno, siendo lo más perfecto aquello que se encuentra más cercano a la divinidad. De acuerdo a esta visión, cada nivel jerárquico recibe el nombre de hipóstasis. Para Plotino, existen tres hipóstasis. El uno, que como vimos refiere a Dios, el siguiente, que sería el nous o el intelecto, y refiere al espíritu. Y finalmente se encuentra el alma, que nos refiere a la naturaleza o al mundo del hombre. A partir de esas tres hipóstasis se genera absolutamente toda la existencia. En este momento les recuerdo darse una vuelta en el video sobre la metafísica de Aristóteles que subimos hace tiempo, ya que ahí explicamos con mayor detalle lo que es el ser, concepto que estaremos utilizando en este video. Para verlo, solo denle clic en la tarjeta que está apareciendo justo aquí. El ser se crea de su estrecha orientación con el uno. Al fungir como una proyección de este y siendo creado a su semejanza, sirve de vehículo para la autocontemplación y de ello emana el intelecto. Su principal característica, el permanecer inmóvil. Ahora, de esta fuerza contemplativa e inmóvil emana una fuerza activa que es el alma y tiene una naturaleza doble. Por una parte, se encuentra ligada al intelecto y por otra parte avanza en dirección opuesta a él, hacia el mundo sensible, del cual ella misma es generadora y creadora. Y ya está, así se crea toda la existencia. El uno es tan perfecto que derrama su exuberancia y da origen a una nueva realidad. Esta tesis se asemeja en gran medida a la tesis cristiana sobre la Divina Trinidad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se parece o no? Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Y bien, si no estás suscrito, ¿qué esperas? Solo dale clic en el botón rojo de suscripción que aparece en tu pantalla o bien en la ventana. El ser humano pertenece a la última hipóstasis, es decir, estamos alejados del uno. Pero no se preocupen, Plotino habla sobre la posibilidad de un crecimiento espiritual en sentido inverso que nos permite retornar a lo divino. Y es que recordemos que debemos buscar siempre que la divinidad que hay en vosotros se reúna con la divinidad que hay en el universo. De hecho, habla de cuatro pasos para lograrlo. En primer lugar, se encuentra el respeto por las obligaciones y las virtudes civiles, gracias a las cuales el alma se independiza del cuerpo. En segundo lugar, se encuentra la práctica y contemplación del arte. Recordemos que para Plotino, la belleza es aquello que se asemeja al uno. En tercer lugar, el amor. Para este filósofo, el amor nace cuando se está en contacto con algo bello, que como vimos, es aquello que se asemeja al uno. Es decir, que de este paso nace el anhelo por alcanzar lo divino. Finalmente se encuentra la práctica de la filosofía, y es que para Plotino, el filósofo está poseído por una locura divina que lo lleva a conocer el misterio que encierra la existencia. Por ello, es el vehículo para acceder al uno. Entonces, ¿qué podemos afirmar de Dios? Lo único que se puede decir de él es que es uno. Y del uno, se puede afirmar que toda la existencia surge de él por emanación, generando un orden jerárquico existencial determinado por su acercamiento a lo divino. Cada nivel es denominado hipóstasis, siendo tres los existentes, el uno, el nous y el alma. El humano se encuentra en la hipóstasis más alejada, que es el alma, pero puede retornar al uno mediante una serie de cuatro pasos. Pues bien, hemos terminado esta breve explicación de la filosofía de Plotino. Si te ha gustado este video, no olvides regalarnos un like y compartir. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. No olvides suscribirte dándole clic al botón rojo de suscripción. No dejes de ver todos los videos sobre divulgación filosófica que estaremos subiendo. Y nos vemos hasta la próxima.